circular. Esta noche vas a viajar. Y esta noche vas a volar. Me estoy cayendo. Me estoy cayendo. Espacio circular. Y esta noche vas a viajar. Y esta noche vas a volar. Me estoy cayendo. Cuidado. Me estoy cayendo. ¡Cayendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado!